Tuvimos que, cuando emprendimos el viaje, fue muy difícil. Los últimos días, entre la recaudación de tanto dinero, esta campaña tan grande que se hizo acá y en toda Argentina y en algunos otros países también, viajar fue muy difícil con ella todavía con la enfermedad activa. Llegamos ya con un 95% de su enfermedad. Trabajando en su médula, entonces llegamos como tratando de, en las últimas, teníamos la última oportunidad cuando nos recibieron muy bien, estaban asombrados, eso recuerdo muy bien los médicos, los enfermeros, la gente que, de la administración del hospital, de cómo en tan poco tiempo habíamos podido juntar ese dinero y cómo habíamos hecho para poder llegar en tan rápido, en realidad se Claro. sorprendieron. Llegamos y tuvimos que buscar un lugar para vivir. Llegamos a un hotel que está enfrente del hospital, donde así reciben a cada paciente que está en estas condiciones, necesita estar cerca para poder tratarse Claro. rápidamente. Y al cabo de una semana conseguimos un departamento ahí cerca del hospital, donde hicimos el centro de operaciones. Empezamos el tratamiento con muchas dificultades, hubo situaciones muy difíciles. La gravedad fue muy, muy alta en muchos momentos, pasó 2 veces por terapias intensivas. La verdad que vivimos, yo lo graficaría como una montaña rusa, ¿no? De emociones entre llegar a las partes más profundas y más complejas, volver a salir, volver a llegar a la sala, volver a salir de alta, volver otra vez a caer. Y bueno, nosotros lo fuimos contando y de alguna manera. A veces escribiendo la historia se nos hacía como un poco más liviano, porque muchas personas oraban, rezaban y lo que fuera que las personas hicieran, ¿no? O conocieran, nos ayudaba, nos sostenía, nos dio mucha fuerza. Y bueno, realmente esa fue nuestra experiencia en ese tiempo, en estos meses. Llegamos a estar 6 meses, ¿sí? Justo el día que tomamos el vuelo para acá cumplíamos casi 6 meses de haber llegado a España y realmente agradecidos, agradecidos de que finalmente, después de toda la travesía que fue realmente Sí. este tratamiento, poder volver sentar también un precedente. Los médicos nos pidieron permiso para poder asentar el caso de Emily, para que pueda servir para otros niños también, porque hubieron cosas muy puntuales, muy características de su tratamiento que fueron nuevas, que nunca se habían visto y realmente creemos que eso también es algo positivo porque que valga la pena todo lo que uno vive o todo lo que ella tuvo que Sí. enfrentar como para que ayude a otros niños, le da un significado y le da un valor importante, ¿no? A todo esto que vivimos. Yo escuchándote ahora hablar, ¿no? Es como que me transmitís eso, como que todavía no bajaste, ¿no? De decir, bueno, ya pasó, lo peor ya pasó, ¿no? Sí. A ver, Incluso estando en España, quizás no. sí, no, o sea, nos es difícil ahora llegar a casa y haber vivido todo lo que se vivió en casa y ahora llegar y como si fuimos y volvimos y ya está, es difícil. Venía en el Claro. avión porque antes de volver tuvimos que armar valijas para 5 personas y tratar de armar entre los chicos la cochecito del bebé y todo el movimiento, como que el estrés no me permitió pensar mucho, pero cuando estaba en el avión me vino una emoción, una sensación muy, muy grande de mezcla de emociones, de locura, ¿no? De la locura de todo esto, de agradecimiento, de sentir que habíamos ganado, de sentir que traíamos, no sé, un trofeo, una victoria. En algo que muchas veces no hay buenos resultados, muchas veces lamentablemente no es lo que se da en la mayoría de los casos. A Emily le tocó en este momento, está bien, está sana, le dieron el alta médica y bueno, la verdad que no es tan fácil creerlo y hablarlo así, ¿no? Pero realmente sabemos que es un milagro. Y bueno, lo compartimos y lo agradecemos. Por eso estoy acá también, para agradecerles, porque ustedes, a través de los medios, a través de la radio, nos permitieron llegar a muchas personas y eso significó la posibilidad, la oportunidad. Si no estaban, no era lo mismo, no hubiera sido posible. Sí, recuerdo que se hizo una campaña mundial, porque de todas partes del mundo Sí, colaboraron. sí. En algún momento, creo que en ese momento no te lo consulté, pero aparte estaban en plena campaña mundial, pero se les cruzó en algún momento no, que no iban a poder llegar. Sí, al principio cuando me dijeron el número pensé, esto es, si no es imposible, está al lado, o sea, es muy difícil esta posibilidad, pero al mismo tiempo sabía que era intentarlo, intentarlo hasta lo último. Si no se podía, bueno, no se iba a poder, no, de todas maneras ya no había más nada para hacer. Pero sí, como mamá y humanamente puedo decir que sí, que en algún momento lo pensé y lo dudé. Esto, no sé, no llegamos, pero no sé, se cruza el pensamiento, pero igual de todas maneras seguimos Claro, intentando. nunca perdieron la fe, pues. No, de creer que se iba a poder y de alguna manera iba a ser posible, sí. Y estando en España, ¿cómo fue la comunicación con el resto de la familia, ¿no? Y seguramente con un montón de personas que querían saber cómo estaba Emily, ¿no? Sí, nosotros creamos esta página en Instagram de Mi Ayuda para Emily como una manera de comunicarnos, de contar. Muchas personas que ayudaron querían saber cómo estaba, cómo iba avanzando el tratamiento y se volvió para mí una forma de contar y también de sentirnos acompañados. Estábamos lejos, estábamos solos Claro. y sentir la compañía y el acompañamiento de todos. Así que esa fue la manera. No sé si no, hoy existen las redes y nos acercan Sí. mucho, ¿no? Bien. ¿Y como familia, cómo fue pasar esos 6 meses con tu hija, también el bebé? Sí, en todo esta, yo siempre digo, estábamos todos en un barco en plena tormenta y había que remar. Y cada uno de la familia, tanto papá, mamá y los hermanitos, teníamos un remo. El chiquitito bancando que a veces yo no podía estar o que no podíamos estar todo el tiempo que quisiéramos. Juli, faltando a la escuela, tratando de, buscamos una maestra que le pudiera ayudar online, pero no es lo mismo, pero Claro. ella lo intentó continuar de esa manera. Y bueno, tratando de, como familia, estar unidos y valorando otras cosas. O sea, cuando vos estás con una situación tan complicada, las cosas cambian de lugar y las prioridades son otras. Y a veces lo que en una familia genera toda una pelea y una división. En este caso era muy necesario estar juntos en todo porque estábamos enfrentando algo mucho más difícil, ¿no? Bien, y contanos cómo fueron recibidos, bueno, vimos a través de las redes sociales que fueron recibidos por amigos de Emily, ¿no? Compañeritos de la escuela. Contanos un poco eso. Muchas, la verdad que no sabíamos o no sabemos todavía cómo hacer para abrazar a todo el mundo, no se puede, no es fácil. Pero realmente fue muy lindo. Nosotros pertenecemos a una iglesia, nos esperaban varias familias, hicieron un almuerzo para recibirnos, festejaron otra vez el cumpleaños de Emily. Emily cumplió años allá en España el 10 de octubre y tuvimos ahí alguna celebración, alguna tortita con amigos y demás, pero como que ella quería llegar acá a Argentina a festejar. Claro. Entonces, bueno, fue algo muy lindo ahí y después el lunes empezó las clases, por primera vez volví a la escuela. Después de, o sea, este año no pudo ir en ningún momento y desde el año pasado que no asistía, así que fue una alegría el recibimiento, todos los niños con sus cartitas, con sus regalos, los papás, fue muy emocionante escuchar la sirena, ¿no? De los bomberos sabiendo que, no sé, era como que anunciaba que había valido la pena y eso sentía. Y durante el periodo que estuvieron en España, Emily les decía algo con respecto al dónde estaban y eso. Ella era consciente, obviamente, ¿no? De que Sí, estaban en otro país. sí. ¿Cómo lo fue llevando ella? Le gustó mucho, o sea, España es muy bonito, tiene lugares muy lindos. Tuvimos oportunidad una vez que el tratamiento estuvo, le ayudó a mejorar, a sentirse mejor. O sea, la mayor parte de los meses estuvimos entre hospital y casa y encierro, ¿no? Pero al final del tratamiento tuvo la posibilidad de salir, tuvimos la posibilidad de conocer la playa, el Mediterráneo, juntar caracoles, vivir lo que era Claro. verano y habíamos estado encerrados. Final del verano pudimos ir un ratito y realmente disfrutamos y vivimos lugares muy hermosos, pero estando en esos lugares igual, Emily decía, igual extraño Argentina, igual quiero volver a mi casa, quiero mis perritos, quiero mi cama, quiero mi comida de allá. Y cuando algo, no sé, su corazón siempre siguió acá. Muchas gracias por la nota. Ya para ir cerrando, contanos cómo continúa el tratamiento de Emily hoy en la Argentina. Ella está muy bien, de hecho fui a la escuela a hablar con las maestras para hablar de los recaudos que hay que tener y demás. No tiene ninguna medicación que tomar diaria, implantable en el pecho, que es un aparatito por donde pasa su medicación. Sí. Y una vez al mes ella debe recibir una medicación, se llama inmunoglobulina, es unas defensas que ella necesita. Y mientras el CART, que es el tratamiento que ella tiene, esté funcionando, ella necesita esta infusión, así que una vez al mes viajamos al Hospital Británico, a Capital, donde ella siempre se atendió, y ahí va a recibir esta infusión, esta medicación. Y es solamente eso, pero gracias a Dios seguimos bien.